Entramos en los territorios destinados a las microcitas, esos momentos especiales del espionaje internacional. Y ahora que se viven tiempos inciertos, ahora que hablamos tanto del famoso eje del mal, ya sabéis que uno de los países fundamentales para ese eje del mal es Irak. Ajá. Bueno, pues siempre gusta saber qué pasa por las embajadas de Irak en el mundo, ¿no? Sí. Sobre todo, qué pasa con las embajadas, en este caso, de España, porque estamos en el espionaje internacional y no hemos mencionado, yo creo, hasta ahora, ningún caso de espionaje realizado en España, en este caso, por los servicios de información españoles. La historia que te voy a contar, Juan Antonio, es la historia de una captación, que es una historia distinta, nueva, que no tampoco hemos mencionado, y que es una modalidad del espionaje, ¿no? El lenguaje específico, Fernando, ¿qué es una captación? Una captación consiste en conseguir que alguien que está trabajando para el enemigo trabaje para nosotros. Uh-huh. ¿Y ese fue el caso de...? Ese fue el caso, en 1990, del embajador de Irak, que se llamaba Azhar Taufik, que era el embajador aquí de Irak, y al que dos servicios secretos, el CSIC de aquel momento y el Servicio de Información de la Policía, intentaron captar. Nos encontramos en el año 1990. Ya sabéis que fue un año muy, muy, muy comprometido para Irak, involucrado en una guerra con todas sus consecuencias. Efectivamente. El 2 de agosto de 1990, Irak invadía Kuwait. Era una invasión supuestamente por sorpresa, y el hecho fue que cambió todo el panorama y todas las preocupaciones del mundo. Estados Unidos rápidamente empezó a desplegar todo su poder, se hizo una alianza occidental en la cual participó España, y empezaron a llevarse tropas hacia la zona, Arabia Saudita, para recuperar Kuwait. Eso es lo que nosotros veíamos en la televisión, lo que vivíamos en aquel momento, y lo que vimos. Lo que no vimos es cómo todos los servicios secretos occidentales desplegaron sus energías en todos los países para tratar de conseguir información súper valiosa, para tratar de conseguir que cada vez que un avión sobrevolara Irak tuviera un objetivo, pero que ese objetivo a veces se obtuvo en determinados países gracias a información secreta. Antes de esa fecha, el CSIC había hecho el primer acercamiento, el primer intento de captación del embajador de Irak, de Taufik. Una mujer, este Taufik, ¿sabes qué pasa? Que era un aficionado al bingo. Ah, que le gustaba el bingo. Le gustaba el bingo. La línea, bingo y tal. Y entonces de tres cartones. Iba a jugar a un bingo que hay en Madrid, el bingo del Canoe. El Canoe, sí. El Canoe, donde entonces estaba muchas veces en el plástico. Sí, siempre me habla muy bien de ti. Sí. Bueno, total, en el bingo del Canoe, él conoció a una mujer que se llamaba María Ángeles Rabadán. María Ángeles Rabadán era una mujer agradable, joven, tímida, discreta. Bueno, que se conocieron ahí, desde el bingo, el no sé qué, empezaron a conocerse. El embajador estaba casado, pero bueno, tal. Yeah. Y María Ángeles era secretaria de Francisco Granados, que era vicepresidente tercero del Congreso de los Diputados. Según la mayor parte de las versiones, ella no trabajaba para el CSIC, pero el CSIC se dio cuenta de esa relación y la captó, la intentó captar para tratar de conseguir los favores del diplomático iraquí. Sin embargo... Vamos, que en el Canoe había uno del CSIC y también unos cartones también. Efectivamente. Pero sin embargo, esa operación fue un fracaso. Ni ella no pudo ser. Ella no lo consiguió. Él se mosqueó de cuando ella empezaba a hacerle preguntas y tal, y rompió la relación. Con lo cual, la operación se dio por cerrada. Sin embargo, poco después del 2 de agosto, los que lo intentaron en esta ocasión fue el servicio secreto de la policía. En aquel momento lo dirigía Alberto Elías, el Servicio Central de Información Interior. Entonces Alberto Elías habló con un agente al que yo conozco y al que vamos a llamar por su inicial. Habló con E y le fue claro y directo. Le dijo, tienes que captar como sea al embajador iraquí. Nuestro agente E ya tenía una misión, captar al embajador iraquí. Y ya estamos hablando de fechas clave. Estamos hablando ya de la invasión iraquí de Kuwait. Estamos hablando de la movilización masiva de todo Occidente hacia la zona. Una guerra se estaba preparando y cualquier dato, cualquier noticia, cualquier información era vital. Efectivamente. E, cuyo nombre evidentemente no damos porque todavía está en activo, se puso a trabajar. Él le conocía por referencias, pero él se puso a buscar papeles. Previamente a una captación tienes que saber todo lo posible de tu enemigo, saber cómo actúa, saber cómo se mueve. ¿A quién vas a captar? Efectivamente. Y entonces inició el acercamiento, y lo inició de una forma sorprendente. Un día apareció en la embajada de Irak y se puso a hablar con el embajador. Y le dijo que él era un funcionario de la presidencia del gobierno encargado de la seguridad del Estado. Es decir, se hizo pasar, le dijo a Taufik, le dijo que él trabajaba para presidencia del gobierno. Entró por la puerta grande. Por la puerta grande. Ah. Bueno, primero una conversación así, que es una persona amable, extrovertida, encantadora, y se pusieron a hablar. Dejó pasar varios días y volvió a ir a hablar y volvió a ir a hablar hasta que ya a pasadas unas semanas le dijo: mira, Arsat, yo creo que sería todo más llevadero para ti y para mí incluso si yo pudiera transmitir ciertas informaciones a mi gobierno, porque además podría a ti darte determinadas informaciones que yo tengo de mi gobierno. Poco a poco Taufik fue entrando en el juego. Taufik por la mañana hablaba ante un periódico y decía frases como esta, textuales: la demanda de y la invasión ha sido totalmente legítima y nuestros intereses en la zona son legítimos. Defendía ardientemente a Saddam Hussein. Por la tarde se reunía con E y le trasladaba datos, por ejemplo, de una carta del rey Fahd de Arabia Saudí dirigida al emir de Kuwait y escrita en términos muy duros. Algo que era una poquita cosa, nada trascendental, pero un signo de buena voluntad. ¿E qué le daba? Él le daba informes que españoles sobre los movimientos de tropas que se irían a producir en los meses siguientes en las cercanías de Irak. Evidentemente, informes falsos. Y así, poco a poco, paulatinamente, el embajador iraquí fue entrando en el juego. Entrando en el juego, poco a poco se fueron haciendo amigos, ya llegó el embajador a invitar a E, incluso un día en alguna fiesta. Fue curioso porque E un día le regaló al embajador una pequeña pistolita que él sacó, que él llevaba, y el embajador dijo: que cuánto me gusta esa pistolita. Entonces E se la regaló, ¿no? Y cuando le invitó a una fiesta, se encontró con que el embajador le había regalado la pistolita a su hijo, ¿no? Le había quitado las balas, obviamente, y se la había regalado. Había tenido una serie de detalles de amistad, una serie de detalles de cariño. Este se hizo amigo incluso de su hijo pequeño, de su familia. Y bueno, y fue dejando que pasara el tiempo, sin prisas pero sin pausas, hablando, intercambiando datos. Hasta que un día el embajador se sinceró y le dijo que la situación estaba empeorando dentro de su país. Que él había sido hasta ese momento, hasta hacía un poco tiempo, un hombre de confianza del gobierno, pero que estaba empezando a tener algunos problemas. Rápidamente empezó a investigar cuáles podrían ser los problemas y descubrió que el embajador, que Taufik, pertenecía a una secta que estaba cayendo en Irak. Estaba subiendo la secta de los Takfiris y él no pertenecía a esa secta, sino más bien a la secta opositora. Taufik estaba teniendo problemas y ahí estaba, aprovechando, pendiente de la oportunidad, E. En ese momento, E lo que hizo fue empezar a confiar en él, a decirle que él, como trabajando en el gobierno, que él esperaba, necesitaba que le diera información más buena, más buena. Al principio no pasaba nada, pero ya, pasado algún tiempo, de repente apareció un día. Y el policía se quedó asombrado, el miembro de los servicios de información de la policía. Arzad portaba un auténtico archivo documental. Material militar ultramoderno que tenía Saddam, la localización exacta de los Scuds, la ubicación exacta de las armas químicas, el bombeo de petróleo que habían hecho en determinadas trincheras para encenderlas cuando llegara la invasión y otra serie de información. El E disimuló, puso cara de agradecimiento y entonces decidieron que era el momento de pasar esa información a la CIA para comprobar si la información que les daba Assad era buena o si les estaba engañando. Estamos en las semanas previas al gran ataque multinacional contra Irak. Se están contrastando los datos. Efectivamente, la CIA, a la cual no se le informa de la fuente de la que procede esa información, pero se le da esa información. La CIA comprueba esos datos y, ante su sorpresa, informan a España que la información que les han dado es exacta. Comprueban en ese momento que Assad está maduro como confidente, que la captación va viento en popa, y entonces deciden poquito a poquito empezar a darle las cosas que él vaya pidiendo, y se convierte en su consejero, en su amigo. Incluso le comenta que dos tipos de HB le han llamado porque quieren ir a verle. Y él le dice, ¿pero para qué? Y dice, bueno, pues se ofrecen el apoyo a Irak. Él le dice, yo te aconsejo por tu bien que no los recibas. El embajador de Irak no llegó a recibirles. En la madrugada del 15 de enero de 1991, como tú bien sabes, Estados Unidos y los aliados atacan Irak. En aquellos momentos, Assad Taufik vive uno de los peores momentos. Pocos días después, recibe un telegrama en el que le dicen que vuelva. Rápidamente habla a su amigo, ahí, al hombre de presidencia del gobierno. No, sabe que, como nunca supo que pertenecía a los servicios de información de la policía, le dice, tengo muchos problemas, estoy fatal, no, me piden que vuelva, fíjate, tengo un hijo que ya sabes, que te conté, que tiene una novia en Granada, yo cómo voy a volver, están en pleno ajuste de cuentas, si nos vamos, nos pueden matar. En ese momento, él le dice que le ofrece la posibilidad de que no vuelva y que se quede en España. Le dice que eso lo puede hacer, pero que tiene que solicitar asilo, pero que no cabe ninguna duda que en España le pueden dar asilo siempre y cuando primero entregue todas las armas que tiene en la embajada y segundo, que les facilite toda la información que le requieran. Han comenzado los ataques y ¿qué actitud toma entonces el embajador? ¿Qué decisión toma? Pues se lo piensa muy poquito, Antonio. Está muy asustado. Cree que si vuelve puede perder la vida y entonces pues accede. Se entrevista ya personalmente con el comisario Alberto Díaz, el jefe de la Brigada de Información, sin saber que él trabaja para él, y accede a entregar todas las armas. Da un saco de papeles que hay allí y se pasa 3 días enteros con agentes del servicio de información, y ahí ya, aunque no está confirmado, no me cabe ninguna duda de que ya había agentes de la CIA en ese interrogatorio. Facilita una información maravillosa. Rápidamente le sacan, le hacen desaparecer, le llevan a un pueblo de Ávila, le trasladan hasta que la embajada de Arabia Saudí dice que el rey Fahd en persona le ofrece todo tipo de protección y curiosamente le ofrece el puesto de líder de la oposición iraquí en Arabia Saudí. él acepta y se va a Arabia Saudí. En esos momentos empiezan a aparecer en los periódicos informaciones que dicen que el Fekir tiene un topo y que ese topo en Irak es el embajador. Dicen que ellos lo tenían captado desde hacía mucho tiempo. Incluso mencionan el nombre de Male Ángeles Rabadán, un nombre que ellos utilizan pero que nunca se llegó a hacer la captación. El hecho real, a pesar de esas informaciones que aparecieron en su día, es que Azhar Taufik Ismail fue despedido en el aeropuerto de Barajas en un avión con destino a Arabia Saudí por un miembro del Ministerio del Interior. Ese hombre del Ministerio del Interior, que nunca había visto a E, le contó a Alberto Elías que cuando ya subía la escalerilla del avión, el Taufik se volvió y le dijo: por favor, dales recuerdos a E. En la guerra del Golfo, España participó con fragatas, corbetas, pero también, como hemos descubierto esta noche, participaron nuestros espías, y además de forma muy eficaz. Muy eficaz, contrastando esos datos que el embajador iraquí en España había pasado a un tal E, como tantos, un espía anónimo. Y sigue en activo y tiene un cargo muy importante dentro de eso. Muy bien, nuestra microficha.